Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada. Comenzamos este programa número 43 ya de nuestro hipervínculo. Estamos contentos hoy día, de hecho vamos a poner una música alegre, porque ahí está. Este es Juana Fe y se llama La Maquinita, porque necesitamos realmente, según los resultados de la encuesta que hacen, una maquinita para hacer dinero. ¿Cómo estás, papi? ¿Qué tal? Muy buenas. No sabemos si buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque ahora que estamos transmitiendo por Twitter, ahora que tenemos transmisiones diversas en Radio Echegoyen y ahora que estamos en Internet, en realidad da lo mismo la hora. Se hizo el tiempo relativo. Este programa de hoy se llama ¿Por qué a mí poquito? ¿Tú te acuerdas de quién hizo esa famosa frase? No. ¿Cómo que no? Cuando tú tenías más o menos como 4 años. Sí. ¿Correcto? Sí, ya me ya. Acuerdo ya. Un amigo tuyo, digamos... La guatona, ¿cómo le voy a decir así? Tenías dos amiguitos, digamos, que era el Pablo y la Catalina, actualmente en Argentina estudiando medicina, la Catalina. Y ella tenía 2 años y medio, entonces, y Pablo tenía como 7 años, tú tenías como 4 aproximadamente, entonces les pasamos plata para que fueran a comprar al negocio de la esquina donde la señora Mena. Entonces le pasamos 100 pesos a ti, 100 pesos al Pablo y a la gorda, porque ya no nos quedaban más monedas, le pasamos varias monedas chicas de 10 pesos. Entonces entonces para que no se diera cuenta, la última le dijimos, toma, hartas monedas para ti. Claro, era mayor cantidad. Entonces la gorda con 2 años y tanto, casi 3 seguramente, las miró, cachó. Algo sabría que no se podían con cuántos chocolates de 5 pesos le alcanzaban con eso. De alguna parte sacó la cuestión, pero dijo, ¿y por qué a mí poquito? Entonces desde ahí que esa frase se ha hecho famosa, a lo menos en el cancionero familiar aquí, entre los conocidos más cercanos. Bueno, este programa de radio se llama ¿Y por qué a mí poquito? Porque vamos a hablar acerca justamente de la encuesta Kassel. Lo hacemos con a todo ritmo, con la música, partiendo ya con la canción. Estamos arriba con la canción de Juana Fe, La Maquinita. A ver, pero vamos, cuéntame por qué la elegiste mientras yo la coloco como un gongal. Por lo que está diciendo, es la cultura del barrio aquí que se está haciendo presente, que se da cuenta que por qué a ellos poquito también. Es una canción media cumbayanchera, es una afro-rumba, creo, chilenera, algo así le pusieron los tipos de Juana Fe. Y aquí está la canción para que la escuchen y después la comentamos. Quisiera tener una maquinita para hacer dinero. Quisiera tener una maquinita para hacer dinero. Quisiera tener una maquinita para hacer dinero. Quisiera tener una maquinita para hacer dinero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rico! Ese era el pueblo manifestándose. Ahí está diciendo la plata. Se da cuenta que la plata no vale nada. No sabe por qué, pero no vale la plata. Hay que tener una máquina para poder vivir en este país. ¡Qué rico! Es Juana Fe. Éjale. Qué rico, dije yo justamente con la mala intención, porque de lo que vamos a hablar justamente es acerca de el rico y del pobre. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andiamos? ¿Cómo andamio? ¿Cómo medimos a los pobres y cómo medimos a los ricos? Parece que existe un metro para los ricos y existe un metro para los pobres, un metro, una unidad de medida. El inconveniente es que uno tiene que entrar a pensar, a ver, conforme. En esta casa, por ejemplo, entran 100.000 pesos mensuales, ahora ganamos 200.000. Entonces, ¿estamos mejor o estamos peor? Sí, si es de un mes para otro, yo creo que las diferencias son pocas, o sea, lo que podemos entrar a analizar es poquito. Si el mes pasado ganamos 100 y ahora ganamos 200, estamos mejor este mes. Algo hicimos que la cosa mejoró. Pero si lo analizamos, ganamos 100 hace 4 años atrás y ahora ganamos 200, posiblemente no estamos diciendo mucho porque ganamos lo mismo. Vamos para atrás. Claro, posiblemente porque la inflación. Pero a nivel de país la cosa no es tan fácil. Y eso es justamente lo que hace la dificultad. Entonces, lo que se hizo en la última encuesta Kassen es decir, a ver, con todo el sistema económico que tenemos actualmente, ¿la gente está ganando más o está ganando menos? ¿Estamos este famoso sistema económico que algún día se dijo que iba a chorrear, está chorreando o no está chorreando? Y lo que se descubrió fue varias cosas de las que vamos a comentar ahora. Justamente de las que conversamos con el economista Marcel Claude y con el arquitecto y sociólogo también. Pero pasemos a comentar dónde conversamos con ellos para Daniel Jaue. Para contextualizar un poco en dónde nos encontramos con estos caballeros. ¿Ya? Fue en el foro, en un... ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? En una reunión de la red Construyamos Chile. Exacto, ahí está, ahí lo tengo. Aquí lo tengo. La red Construyamos, que es una agrupación de profesionales y de dirigentes sociales de la Universidad de Concepción que se han juntado después del terremoto del 27 de febrero para hablar sobre los problemas a raíz de la catástrofe y para también hablar sobre las soluciones posibles, sobre el descontento con alguna de las soluciones que propone el gobierno y etcétera. Ahí nos encontramos con Marcel Claude, que dijo una cosa muy interesante sobre la renacionalización del cobre. Sí. Que planteó que si nosotros renacionalizamos el cobre, no tenemos que seguir discutiendo nada más sobre cómo reconstruimos el royalty aquí, el royalty allá, porque tendríamos plata para eso y para mucho más, ¿cierto? Correcto, y ahí nos metemos en el primer problema que tiene que ver con cómo, pero si el cobre está nacionalizado, si el cobre es chileno, si Codelco es de Chile, entonces no tiene lógica lo que tú estás diciendo, María Jesús, porque estás calumniando a nuestros gobiernos, tanto desde el gobierno de Pinochet en adelante. El cobre está nacionalizado, lo nacionalizó Salvador Allende en su periodo, ¿no? Es chileno efectivamente. Sin embargo, por la vía de ir generando concesiones, nosotros actualmente solo estamos explotando el 70%, el 30% del cobre de nuestro país. El 70% del cobre, vale decir, los dos tercios, lo está explotando empresa extranjera. El cobre es chileno, efectivamente, pero lo está explotando una empresa extranjera. Y, pero, o sea, varias empresas extranjeras. Pero yo me quedo con algo que dijo Marcel Flo, que el cobre ya, efectivamente, en la teoría podría ser chileno, pero las empresas que vienen y sacan el recurso ni siquiera pagan lo que debería pagarse al sacarle estos recursos al país, que es una especie de compensación por sacarle... Obvio. Y eso ni siquiera lo pagan. Tampoco, porque efectivamente, cuando tú tienes, por ejemplo, en tu casa, en el patio hay algún tipo de riqueza, vamos a suponer cobre, tú le dices a la persona que va a entrar a tu casa, oiga, usted va a entrar a mi casa a sacar el cobre, y lo va a sacar del patio, correcto. Aparte de que me va a complicar un poco la vida, pero ya, ok, ganemos todo. Usted tiene las máquinas, usted tiene las cosas que permiten probablemente sacarlo, y usted lo ve, ya, va, asumamos que yo no lo voy a explotar todo. Yo le voy a permitir a usted que lo explote. Pero, ¿qué le parece si usted me da un porcentaje de lo que usted va a llevar de la ganancia? Porque ese cobre usted lo va a sacar, y una vez que lo termine de sacar, se acabó el cobre. Entonces, ¿qué? ¿Va a entrar porque yo soy bueno? ¿Porque a mí se me ocurrió? No, va a entrar usted a sacar el cobre de aquí, de mi casa, porque resulta que usted me va a pasar una parte a mí. Entonces, cuando usted termine de sacarlo todo, usted va a dejarme una ganancia. Eso se llama royalty, que es en el fondo un derecho, un arriendo, una renta que la empresa que va a extraer mi recurso natural, que es agotable, que se va a terminar en algún momento, yo le dejo a quien es dueño de ese recurso. Pero en el caso de Chile, alguien dijo generosamente en todos estos años, tanto en los años de la concertación como al finales del año de los años de la, bueno, y en los años de la del gobierno de Pinochet, dijo, no se haga problema, pase nomás aquí, esfuércese, señor poblador, señor empresario, venga, por favor, mano de obra, venga, no, en realidad, capital, venga, y saque lo que quiera, a ver, ¿cómo saque lo que quiera? Sí, no, saque lo que quiera. Es que nosotros somos aquí con el que claro. Es forastero, nosotros somos claro, buenos. Somos buenos, aquí verás como quieren en Chile el amigo cuando es forastero. Pero saque lo que quiera. Y el forastero dijo para sus adentros, ¿me estará? ¿Qué? ¿Dijo usted lo que quiera? ¡Adelante, lo que usted quiera! No, sí, lo que quiera. ¿Y cuánto le tengo que pagar? Pregunto. Nada. No, nada, porque queremos inversión extranjera, sobre todo en el tiempo de Pinochet, que no había inversión extranjera, que costaba abrirse a los mercados internacionales. No, venga nomás. Usted rubiecito, venga. Usted rubio, venga. Ahora, venga y llévese lo que quiera y no pague ni una cuestión. ¿Sabe qué? Pero uno cuando empieza a pensar, dice, conforme, y nadie le cobró ni un royalty, ni una cosita, nada. ¿Y por qué fueron tan buenos? Porque el dueño de casa en ese momento era Pinochet, después fue Elwin, después fue Frey, después fue Lago, después fue Bachelet, y los dueños de casa básicamente le dijeron lo mismo. En el tiempo de Lago, alguien levantó el dedo que había sido un tipo que hoy día acaba de salir de la cárcel y que lo mataron políticamente justamente por eso, fue el senador Lavandero, el que alegaba y alegaba, pero cómo no le va a cobrar ni un peso porque sacan el cobre de nuestro país y se llevan tanto el cobre como otros minerales completamente gratuitos. Cobrémosle una cuestión que se llama royalty. ¿Qué es lo que hizo? Royalty, la renta por la cuestión. Al final de cuentas lo aplastaron. Pero aún así el royalty apareció, pero es una porquería de royalty, un 3, un 4, un 5% para llegar a ser en algún momento, pero nada, eso es absolutamente nada, porque comparado con las ganancias que obtienen es absolutamente nada. ¿Y por qué lo hicieron así tan generosamente? ¿Por bueno? Uno entra a pensar que no es por bueno, es porque algo raro, oscuro, turbio, vale decir plata para el bolsillo, pasó para todos esos gobernantes o gobiernos. Pero también hay un punto importante que yo no sé si el señor auditor en su caso entenderá, aunque me imagino que sí, que el cobre, ¿por qué es tan importante? Y por qué nosotros, o sea, primero el cobre es muy importante para todo lo que es tecnología, se hacen los cables, con eso se hacen los chips, o sea, todo lo que tiene que ver con tecnología, transmisión de electricidad, se usa cobre. Y nosotros en Chile tenemos el 50% del cobre, de la reserva de cobre del mundo. Sí, y ese es justamente el chiste. O sea, también tenemos litio, como dijo alguien acá en esta misma, en este mismo seminario, lo dijo. Mira, y estuvimos conversando con Marcel Claude acerca justamente del tema este del cobre, de los aportes que ha hecho Codelco, porque uno podría pensar que al final de cuentas los aportes que hizo Codelco no son tantos, porque igual tiene solamente el 30% del cobre del país, solo el 30% es explotado por Codelco, por Chile. Entonces, hace mucho rato que también nos vienen diciendo, pero incluso más, ¿por qué no terminamos de privatizarlo todo, que lo exploten todos los privados, porque el sistema de libre mercado es tan bueno? Codelco es mala empresa. Sí, no. Entonces, no deja mucho, entonces mejor que lo exploten los privados. Y bueno, con Marcel Claude estuvimos conversando y vamos a ver lo que nos dijo. Todos los aportes que Codelco ha hecho, que son sobre los 60 mil millones de dólares al país, al Estado, digamos, para financiar el desarrollo de Chile, todo eso suma, lo de Codelco, suma todo lo que han aportado desde esa fecha hasta hoy todas las empresas privadas, desde la más chica hasta la más grande. 60 mil millones de dólares, entiendo que sería lo que tú sumabas. Más o menos. Yeah. Y eso es más, muchísimo más de lo que han aportado toda esta hora, la banca, las empresas multinacionales, las AFP, las sociedades anónimas, etcétera. Suma menos, o sea, en términos de aporte al desarrollo, la nacionalización del cobre fue lejos el hecho más importante de los últimos 200 años, desde el punto de vista del desarrollo país, digamos. O sea que si yo tengo un negocito, digamos, en la casa, un boliche, que me dio más plata en todos estos años, desde el año 70 y tanto hasta la fecha, que lo que toda mi familia ha ganado como sueldo, por lógica yo debería decir, este negocio no lo vendo de partida. Y por lo demás, capaz que hasta sea bueno que quizás mis hijos y otros se dediquen al negocio en vez de trabajar por su cuenta. Y sin embargo, el país lo vendió. En la práctica lo vendió. ¿Por qué? Bueno, las razones son complejas de precisar, ¿no? Pero el tema de la extranjerización o desnacionalización del cobre tiene que ver con acuerdos de la transición. Eso estuvo en los acuerdos políticos que la Concertación llegó con empresas multinacionales, con el gobierno norteamericano, para conseguir el apoyo al proceso de transición. Sí, pero eso significa algo así como una especie de cambio por una cierta estabilidad política, una cierta ganancia política, vamos a perder este negocito. Pero a mí me parece más, o sea, la única forma en que yo me explicaría es decir, ¿cómo hicimos para perder ese tremendo negocio en manos extranjeras? Es porque quienes tomaron la decisión de hacerlo finalmente recibieron plata en sus bolsillos, o no es algo que se pueda suponer. No, yo creo que es algo perfectamente... Es una hipótesis plausible, digamos. Creo que eso fue así. ¿Cómo se entiende, Dios? Es un poco más complejo, ¿no es cierto? Es como también el hecho de tú estás en el Estado y tú quieres estar en el poder, y si quieres estar en el poder tienes que estar en la dirección del poder. En su bolsillo, ¿no? Es una forma de decir. De hecho, yo creo que detrás de la desnacionalización del cobre hay una gran y profunda corrupción. No, que no solamente dice relación con dinero, sino también dice relación con el estar instalado en el poder, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo entonces, pues efectivamente eso es lo que sucede. Entonces, cuando hablamos de reconstrucción, ¿por qué terminamos hablando de cobre? Porque ahí está la platita. Claro. Ahí está la platita para para todas las desigualdades y todos los problemas que hay en este país, porque considerando que tenemos digamos, lo que antes era el salitre, ¿cierto? El cobre es el sueldo de Chile, pero es absolutamente importante para el desarrollo del mundo entero, de los países más desarrollados, de los cohetes que se mandan al espacio, están todos hechos con cobre chileno. Bueno, y todas las conexiones que hay a nivel de los equipos electrónicos, el avance de la computación en China, es cobre. Y nosotros somos dueños de la mayor parte del cobre del mundo. Entonces, evidentemente que estamos hablando de un negocito muy importante. También somos dueños del agua. Esa podría ser una historia de la que conversemos en otro momento. O sea, de una proporción de agua muy importante, quiero decir. Bueno, y el inconveniente es que en Chile no tenemos hoy día la cantidad de dinero que quisiéramos, por ejemplo, para reconstruir el país cuando ocurre un terremoto. Y entonces, ¿de dónde lo sacamos? No, hagámoslo de un aporte que van a hacer las empresas generosamente, pero nosotros le congelamos el royalty de aquí a 15 años más. Nosotros lo que vamos a hacer es decirle, mire, ustedes no se, ya pagan poco, paguen menos todavía, incluso si es, paguen si es que tienen ganancia, pero no se compliquen, no paguen o paguen muy poquito, pero sí dennos ahora un par de migajas para reconstruir. ¿Para qué si nuestro cobre nosotros lo tenemos y lo podemos y le podemos sacar el brillo? Son 30 mil millones de dólares los que podría costar la reconstrucción. Es justamente el excedente del cobre que hace un año atrás se decía, oye, nosotros tenemos 30 mil millones de pesos guardados en cuentas extranjeras, porque el cobre ha dado justamente eso. No necesitaríamos absolutamente nada. Y eso explotando solamente un tercio del cobre que nos pertenece, porque las otras dos terceras partes las está explotando un sistema extranjero. Entonces, ¿estamos mejor o peor que antes? Eso mismo te iba a decir yo, porque uno dice, estamos en un país desarrollado, en vía de desarrollo, hemos progresado, etcétera. Y si uno mira la historia, con el salitre pasó exactamente lo mismo, pero calcadito a lo que está pasando ahora. Finalmente se lo llevaron todos los ingleses, y hasta que los alemanes o no sé quién inventó el salitre sintético y se nos acabó el negocio del salitre y volvimos al lugar donde estábamos. Ahora tenemos la papita del cobre. Y ahí estamos de nuevo, lo tienen, está en manos extranjeras, lo tienen las transnacionales, otros hacen el negocio y nosotros en Chile nos quedamos, solamente le vemos lo vemos pasar por aquí hacia afuera. Básicamente. Bueno, pero aún así podríamos decir, mira, estamos un poco mejor porque de alguna forma hoy día tenemos celulares mejores, tenemos mejor comunicación, tenemos mejores carreteras que hace muchos años atrás, tenemos malls, efectivamente. Tenemos Tweetcam ahora, etcétera. Sin embargo, eso es un chocolate, porque al final de cuentas veamos si tenemos más o menos pobres, pero más allá de contar los pobres, veamos qué significa esto de la encuesta que hacen. La encuesta de caracterización socioeconómica se hace cada 3 años. El 2006 se hizo y por lo tanto de ahí vimos todo lo que sucedió en el gobierno de Lago. El 2009 se hace de nuevo y ahora vemos todo lo que se hizo en el gobierno de Bachelet. Entonces, ¿hay más o hay menos pobres? Y resulta que había 13,7% de pobres. Después hablaremos de cómo se establece qué es lo que es un pobre y qué no. Pero hoy día hay 15,1% de pobres. O sea, tenemos más pobres que antes. El gobierno de Piñera le echa la culpa al gobierno de Bachelet y a su política, y ahí están peleándose. ¿Quién tiene más pobre, quién tiene menos pobre? ¿Quién apoyó más, le puso más plata a la pobreza, quién no? Cuando en realidad el debate debería ser otro, porque el culpable de la pobreza no es un gobierno X ni el gobierno actual, sino que un modelo absolutamente arraigado que está hace mucho tiempo y que necesita a la pobreza y a los pobres para seguir funcionando. Bueno, pero hay que hacer un alcance con relación a la encuesta de caracterización socioeconómica. Y en realidad, ¿cómo se define el pobre? El pobre es una persona que gana 64 mil pesos mensuales. Si gana 32 mil pesos, o sea, hasta 32 mil pesos, es indigente. Significa que con 64 mil pesos mensuales el tipo tiene 2 mil pesos y algo, dividido por 30, digamos, para 2 mil pesos y algo al día para poder dejarle una colita, unos 1,000 y algo a la alimentación y otros 1,000 y algo al vestuario, una serie de cosas. Eso es un pobre. Ahora, el país lo dividimos, o las ganancias, o los ingresos, mejor dicho, lo dividimos en 10 pedazos. En el decil 1, vale decir, de 1 a 10% tenemos a los más pobres de todos. En el decil del 11 al 20% tenemos pobres, menos pobres que los anteriores, y así 10, de 10 en 10 hasta llegar al 100%. En el decir último, donde están los ricos, los millonarios, los ricos ricos, en realidad, para entrar a ese decir solamente entras con 400 mil pesos. En el decir 9, vale decir, en la última parte de esta división, entre el 80 y el 90, vale decir, los pre ricos, tú entras con el sueldo de una nana, 200 y tantos mil pesos, 300 y tantos mil pesos en realidad. Con eso es suficiente para que tú estés, vale decir, cuando hablamos del decir de los ricos, la parte de arriba de los ricos, en realidad estamos hablando de gente todavía que no necesariamente es rica. El 1% sería el que es rico. Rico es el 1%, y en el caso de lo que dice Marcel Claude está hablando siquiera de los de los 0,1%, dice él. Oye, pero acá hay un dato, perdona, de acuerdo a un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, hoy día el 1% más rico posee el 40% de las riquezas del mundo. Eso es lo que sucede. El 1%. Sí. Y el 10% más rico posee el 85% de la riqueza. O sea, el otro 90% de la población se reparte el 15% de la riqueza del mundo. Bueno, eso pasa también en Chile. Pero eso sucede porque el mundo está, se ha puesto de acuerdo en un modelo económico que implica la mayor concentración. Y mientras más concentración se produce una bola de nieve, más concentración te invita a una más concentración. Así como el dinero llama a más dinero, la mayor concentración de riqueza llama a mayor concentración de riqueza. Se produce esta bola de nieve, cada vez crece más y cada vez absorbe más. Por lo tanto, lo que va a suceder en pocos años más es que sencillamente esto que ya vemos que se está agudizando, se agudiza a tal extremo que sencillamente la gran mayoría pero quedemos completamente mirando como gato para la carnicería. Ahora el punto es cuándo nos vamos a pegar los alcachofazos, cuándo vamos a descubrir que esto es inevitablemente así, que la desigualdad y la pobreza sigue avanzando, que en el gobierno de Bachelet y en todos los gobiernos anteriores era menos que en el gobierno siguiente. Cada vez es más desigual y cada vez hay más pobreza. ¿Cuándo vamos a ver eso para que finalmente, digamos ya, si aquí hay un elefante rosado enorme que prácticamente nos está pisando, directamente nos está pisando, saquémoslo de aquí? Pero el elefante rosado está ahí y sin embargo los medios de comunicación no lo quieren ver y hablamos de cualquier cosa. Por eso existe este programa y por eso llegó Marcel Claude, que es un economista muy conocido, que fue director de la Fundación Terram, de la Fundación Oceana, actualmente director del Diario Uno, que lo tenemos aquí, por eso estamos hablando de esta cifra, y que nos dijo algo acerca también de la desigualdad. Vamos a escucharlo. El informe de la CACEN, ¿no? Es decir, el 10% más rico hoy día tiene 79 veces más ingreso que el 10% más pobre, y hace 3 años tenía solamente 53 veces. Por lo tanto, la desigualdad creció en un 50%. Pero eso es considerando que dentro del 10% más rico hay mucha gente que no es rica, que es de clase media, incluso de clase media más bien precaria, digamos, ¿no? Porque tú con 400, 450 mil pesos de ingreso per cápita, tú entras dentro del 10% más rico, digamos, ¿no? Y no es un ingreso que uno pueda decir siquiera alcanza para un nivel de vida de clase media. Por lo tanto, dentro de ese 10% más rico hay mucha clase media. Hay un importante número de ese 10% más rico que no son ricos. Claro. Ahora, por lo tanto, yo tomé el dato del extremo, ¿no? Comparé el ingreso más rico de los ricos con el ingreso más rico de los pobres. O sea, el que gana más dentro del 10% más rico versus el que gana más del 10% más pobre, y la cifra sube de 1.000 a 2.200 veces. Es decir, la desigualdad en los extremos, digamos, subió en 150%. Por lo tanto, mucho más grave el empeoramiento y el deterioro de las condiciones de vida y la brecha ha crecido mucho más. Bueno, ahí estaba un análisis que hacía Marcel Claude acerca de la cantidad de desigualdad que ha habido en este gobierno. O sea, ha habido, o sea, en el gobierno pasado. Y lo que seguramente va a suceder en la encuesta CACEN en 3 años más es que vamos a ver que la desigualdad aumenta, la pobreza aumenta, y que lo único que hace, como dice Michelle Bachelet, dijo, bueno, conforme aumentó, pero si no hubiésemos aplicado las políticas sociales que teníamos, el gasto social que aumentamos, hubiera sido peor. Pero pasa algo increíble con esto. La pobreza aumenta, pero la riqueza también aumenta, ¿vo? Sí, pero bueno, lo que pasa es que a los pobres les aumenta también un poquito su ingreso, pero le aumenta mucho más a los ricos. Vale decir que efectivamente los que ganan cada vez más son los que tienen más ingresos. Y no estamos hablando de los ricos, sino que ese 10% tampoco es, ya lo hemos visto. Si tú estás dentro del decil más alto, entras con 400 lucas, efectivamente no eres rico, porque tampoco seas rico con esa cantidad aquí en Chile, porque evidentemente más encima... con un pasaje 500 pesos. Claro, con una educación que hay que pagar, con una educación privada a nivel universitario que hay que pagar, no como en otros países, como ya hemos visto en otros programas, donde la educación universitaria es gratuita. Entonces, acá es menos plata todavía. Bueno, vamos a ir directamente antes de terminar con lo que nos dijo Marcel Claude, que está muy interesante, pero lamentablemente no nos alcanza nunca el tiempo para todo esto. ¿Cuántos pobres realmente hay? Vamos a escucharlo. Que la pobreza aumentó y hoy día hay 2,5 millones de personas que están en situación de pobreza. Ahora, ustedes saben que hay distintas maneras de medir la pobreza. Hoy día en Chile se mide básicamente suponiendo que con 1,000 pesos por día uno satisface sus necesidades de alimentación y con los otros 1,000 pesos satisface sus otras necesidades de vestuario. La línea de pobreza está en 64 mil pesos, dividida por 30, le da como 2.000 y algo. O sea, se supone que la mitad es para comer y el resto para lo otro. Así se mide la pobreza. O sea, de acuerdo a la encuesta que hacen, hay 2,5 millones de personas que no tienen 64,000 pesos mensuales. Ese es un método absolutamente obsoleto, insuficiente, precario y antojadizo de medir la pobreza. Si yo aplicara la misma metodología que utilizan en Estados Unidos, la misma metodología, que básicamente es considerar que un 30% del ingreso es para alimentación, la pobreza se me empina inmediatamente a 5,9 millones de personas. O sea, hay 6 millones de personas en Chile que no tienen 100,000 pesos mensuales para enfrentar sus necesidades. Y si aplico la metodología europea, porque aquí nos gusta ser europeo cuando se trata de comprar un auto moderno, ¿no? O cuando se trata de hacer un edificio moderno, o cuando se trata de hablar en una lengua extranjera, ¿no? Pero cuando se trata de medir la pobreza, no usemos el mismo método que usan en Haití. ¿Ya? Así fácil se sale del desarrollo. Si basta con que la señora Bachelet suba 5,000 pesos la pensión de 65,000 pesos a 70,000 pesos para que 1,000,000 de personas dejen de ser pobres. Así de simple. Ahora, si aplicamos la metodología europea, ¿no? Son 7,6 millones de pobres. Y estamos hablando de aproximadamente 110,000 pesos mensuales. Bueno, eso fue parte de lo que dijo Marcel Claude en la misma conferencia, en el mismo seminario que se hizo en la Universidad de Concepción, organizado por la red Construyamos. Oye, pero él dijo una cosa más también que ya es un poco más extrema, pero planteó que en realidad, para ser más franco y más reales, sí, más realistas, había que plantearse un ingreso de 300,000 pesos por persona en realidad, como sí, para salir de la sí, pobreza en realidad. Y él dijo, con ese parámetro, en realidad hay 15 millones de personas en Chile que son pobres. Bueno, y en Chile somos 18 millones. ¿No? Sí, claro. Y entonces lo que estamos diciendo es que cuando usted ve caminando gente por la calle y ve camionetas y ve vehículos y gente con excelentes celulares, uno dice, vaya, ¿y por qué yo no estaría invitado ahí? Si hay harta gente que tiene ciertos recursos, porque mucho de eso es absolutamente falso. La realidad es que usted tiene un 90% de la gente que gana una pensión muy, muy baja, digamos, deben ser pensiones mínimas concretamente. Pero en el caso de lo que dice Marcel Claude, estamos hablando de que ¿cuánta gente tiene más de 300,000 pesos, 300 y algo? 15 millones de personas no superan esa cifra. Entonces, es una gran mayoría del país. Esa es la realidad del asunto. Por eso es que hoy día los ingresos mayores, se ve, hablamos del decil más alto, vale decir, del porcentaje del 10% más alto de la población, pero no sabemos cuánto ganan, porque lo que realmente ganan los que más ganan y lo que realmente ganan los que menos ganan, esos datos en esta encuesta casi no los dieron. No los entregaron, sencillamente no sabemos, así que tenemos que imaginar, suponer. Pero él supuso, solamente tomó el ingreso de un ciudadano de este país que bastante sí, conocido, claro, el señor Piñera. Piñera. Y no sé cómo fue que hizo el dijo gana, tiene 2,000 millones de pesos o sea, 2,000 millones de dólares de patrimonio. Si los coloca en el banco y le da 10% al año, significa que tiene una cantidad, 10% al año significa... Tiene 8,000 millones. De. Sí, 8,000 millones de pesos mensuales gana el señor Piñera. Habría que sacar las cuentas. Sin contar, no, pues si la sacó. Sí, lo sacó, pero no me acuerdo cuánto dijo, pero no, sí. 8,000 millones de pesos. Son 10%, serían 200. Sin contar su sueldo de presidente. No, por supuesto, sin contar el sueldo de presidente, que es poco. Pero el 200, serían 200 millones de dólares, anuales que tendría de ganancia, lo que daría 20 millones de dólares mensuales. Y eso es más o menos. Entonces. ¿Quién gana eso? ¿Qué trabajo tan extraordinario da realmente esa cifra? Por eso es que produce... A mí me da bronca. Sí, a mí también. Sí, me da rabia en realidad, porque bronca sí, es un término muy, muy argentino. Pero igual. Pero me da rabia. Y hay otros compadres a los que les dio rabia en su tiempo, pero estaban en otra situación. Estos amigos son Pedro y Pablo, un grupo argentino de la época de los 70, uh-huh, cuando había dictadura en Argentina, que hicieron conocido el tema la marcha de la bronca. Uh-huh. Posteriormente, el señor Gervasio, que también tuvo que luchar contra la dictadura, pero acá en Chile. Y que lo terminaron por hacer desaparecer. Dicen que se suicidó, pero ya los cuentos y la historia, lo correcto es que lo persiguieron igual como a Jorge Lavandero se le persiguió, igual como a otros se les persigue y le dan donde más les duele, a los mapuches la misma cosa. Bueno, y finalmente toda esa gente que generó esa bronca cantó esto. Y ya no están. Pero vamos a ir a escuchar este tema que se llama La Marcha de la Bronca. ¿Pero por qué lo tomamos? Considerando que es un tema que habla de la dictadura, de cosas tan antiguas que ya es mejor olvidar y hay que perdonar, como dicen algunos, justamente porque todo esto que estamos hablando ahora viene de esa dictadura y todo, y muchos de los problemas que tenemos actualmente como sociedad, como la educación, como la misma desigualdad, como el sistema económico que nos rige actualmente, fueron sistemas implantados en la dictadura. Entonces, no es tan cierto eso de que ya no estamos en dictadura y de que ya la dictadura quedó atrás hace mucho tiempo. Vamos a escuchar el tema de Gervasio. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre. Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Bronca, bronca, bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Entonces cuando Bueno, esa era la forma de expresar la bronca que tenía Gervasio y Pedro y Pablo, que era un dúo que no se llaman Pedro y Pablo tampoco. No, se llaman Miguel Cantilo y Jorge Duretz, que fueron exiliados incluso en Argentina y se pusieron Pedro y Pablo porque, no sé, les gustó más. Yo creo y por, que sí, como, por como Pedro Picapiedra y Pablo. Puede ser, también, sí. O sea, también, pero también tiene otro significado. Bueno, la bronca que tenemos es que efectivamente la desigualdad sigue aumentando, la pobreza sigue aumentando, y esa es la realidad. Y por lo tanto, cuando se dice, oye, a ver, nacionalicemos o no nacionalicemos el cobre, como decía Marcel Claude, pero veamos la cifra. Si todo lo que ha aportado el cobre desde el año 70 a la fecha es mayor que todo lo que ha aportado la empresa privada en términos de impuestos al Estado, o sea, más de 60 mil millones de dólares sería lo que ganamos con el cobre. Bueno, entonces quiere decir que es buen negocio tener el cobre como propiedad chilena y explotarlo nosotros. Si hoy día lo que más nos da ganancia, a pesar de que no explotamos sino el 33% o el 30%, poco menos en realidad, el 28% y algo, del cobre lo explotamos nosotros a nivel de país, como nación, como gobierno, y el 70% lo explotan los privados, aún así es ganancia, es bueno. Entonces es una buena medida. Ahora, el sistema económico que nos rige, ¿es bueno o es malo? Bueno, pero si los pobres siguen aumentando y los ricos siguen ganando cada vez más. Lo cierto, dice en el diario 1, es que en el 2006 el 10% más rico tenía un ingreso 53 veces superior al del 10% más pobre. O sea, dicho de otra forma, el 10% más rico ganaba 53 veces más que los sueldos de los más pobres. Hoy día, estamos hablando de promedios, ¿eh? Porque en realidad si tomamos el sueldo del más rico contra el sueldo del más pobre, realmente no. Pero en promedio, hoy día, en el año 2009, en realidad, con la encuesta Kassen, eso significa que hoy día los más ricos, el 10% más rico, gana 79 veces más que el 10% más pobre. O sea, estamos peor que antes. Entonces, chuata, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que el negocio está mejorando o está empeorando? Está empeorando. Tan simple como eso. ¿Qué? Vamos para abajo. Vamos para abajo y por lo tanto, ¿cambiamos o no cambiamos? Cambiamos. Eso sería como la lógica. Bueno, dentro de este seminario hubo otro personaje más, que no es solamente Marcel Claude quien estuvo, sino que también estuvo Don Daniel Jadwe. Jadwe. Señor, muy palestino. Que es palestino. Sí. ¿Y qué lo que es? ¿Por casa cómo andamos? Por eso mismo me río. Ya. El hombre es arquitecto, sociólogo, ya. Fue panelista en el programa El Termómetro también, y actualmente está trabajando en la radio cooperativa y en la radio Nuevo Mundo. Exactamente. Y él nos contó, dio también una charla en esa reunión, la red Construyamos, la organización, ajá, para que pasemos... sí, las el aviso. Sí, sí, a todo esto, sí. Sí, hay que felicitar a la red Construyamos. Sí, porque fue bueno el seminario, estaba bien organizadito, están subidos sus conclusiones y todo el seminario está subido a la red, hoy día tú lo puedes ver. Ellos estaban transmitiendo también en directo por... Como lo estamos haciendo nosotros, efectivamente. Por sí. TweetCam. Sí, no, solo que por otro stream. Claro. Pero sí. Yeah. Ah. Bueno, entonces él dijo cosas muy interesantes en ese seminario. Y vamos a escuchar lo que nos dijo sobre la desigualdad, ¿no? Claro, efectivamente. Por ejemplo, si así como una persona no puede ganar menos de 60 mil pesos, 70 mil pesos como pensión, bueno, y para arriba. Bueno, pero digamos, veamos... Esto es que esto fue a raíz del terremoto y yo rescato una frase que dijo él que me quedó muy grabada, que en el terremoto dijo, no se nos cayeron las ciudades en realidad. Lo que se nos cayó fue un sistema de acumulación económica. Eso fue lo que se cayó, el sistema, claro, en el que estamos actualmente, un modelo. Así es. Vamos a escuchar a Jado, a ver qué dice. Hay que preguntarse si hay algún trabajo que efectivamente valga 174 lucas, por simple que sea. Lo más seguro es que la respuesta sea no. Pero también hay que preguntarse si hay algún trabajo que valga 41 millones de pesos, por más complejo que sea. Y seguramente la respuesta va a ser no. Pero en este país nadie se atreve a decir no, si también hay que limitar la riqueza. Hay que limitar la riqueza con una reforma tributaria mucho más amplia y mucho más profunda. Y hay que limitar la ganancia. Y hay que separarla y hay que terminar con los créditos y hay que terminar con esta majamama con la cual no solo las grandes empresas de la minería no pagan impuestos, sino que también muchas empresas nacionales no pagan, porque si los socios retiran la plata en utilidades, alguien no paga. Y efectivamente es así. Entonces la verdad que no se nos cayeron las casas, se nos cayó el modelo de sociedad. que todos venimos legitimando, cuando no participamos, cuando nos quedamos callados y cuando repetimos como borrego eso, que no, si no importa quién gana, mañana me tengo que levantar igual a trabajar las... Ahí estaba. Eso es lo que tú decías, se nos cayó el modelo de sociedad. Bueno, y lo que él decía es una cuestión grave, ¿eh? Delicada, que como él dijo, nadie se atreve a decir, oye, pero tenemos que limitar también la riqueza, porque pareciera que el mundo es redondo, y pareciera que si yo me como el 90% de la torta, alguien, o sea, todo el resto van a tener que repartirse el 10%. O sea, no es que yo me coma el 90% y pueda seguir comiendo hasta ad infinitum. No. Si yo como el 90%, alguien tiene que comer menos. No es tan libre esta cuestión. No. Nosotros lo queremos hacer, sí, libre, liberal, pero la naturaleza no la piensa tan libre, porque efectivamente tiene recursos limitados y tenemos que repartirnos con lo que hay. No podemos acumular uno, porque evidentemente dejamos con menos a la gran mayoría de la población. Claro, bueno, y en el... Pero espérate, sí, que hay otra cosa que el... Habló de 41%, o sea, 41 millones de pesos como el sueldo así máximo, la mayor riqueza que puede tener una persona cuando no es así, porque ya vimos que Piñera, por ejemplo, tiene por mes gana 8 mil millones de pesos. Entonces, claro, no, eso de 41 es bien... Obvio, es una cuestión ridícula, pero en el fondo es producto de la ridiculez propia de las cifras de las estadísticas. 41 millones de pesos es el promedio del sueldo del 10% más rico. El promedio. O sea, vale decir, ahí hay gente que gana 400 mil pesos y gente que gana 20 millones de dólares tranquilamente, en el caso de los empresarios. Pero además de eso, bueno, y en Chile, nosotros estamos haciendo lo que es común a todo el mundo. Nosotros estamos haciendo siguiendo el modelo económico que en realidad la mayor parte del mundo está siguiendo, que ya produjo una crisis hace un año atrás y que puede provocarnos otra y otro estertor más en poco tiempo más. Pero ¿qué? Estamos haciendo lo que todos hacen, así que ¿qué tanto? No, porque en Chile tenemos una desigualdad, según dice justamente Dante Contreras, a quien vapuleaba de todas maneras Marcel Claude, pero aún así fue un dato interesante. Él comparó el 20% más rico con el 20% más pobre, lo que es una cosa muy antojadiza, porque en el 10% ya hay gente que no es rica, en el 20% más rico sencillamente hay gente, como decía Marcel Claude, que una nana podía entrar al 20% más rico porque tiene 300 lucas para ella sola, lo cual es demasiado. Bueno, pero aún así en esa comparación 20 y 20, 20% más rico, 20% más pobre, no, el 20% más rico gana 18 veces más que lo que gana el 20% más pobre. Lo que es más, es una diferencia más grande, es una desigualdad más grande que la que hay en Estados Unidos, donde esa diferencia no llega a 9, vale decir, el 20% más rico gana solo 9 veces más que el 20% más pobre. Entonces estamos peor que en Estados Unidos desde el punto de vista de la desigualdad. Chile es la décima economía en el mundo más desigual. O sea, tenemos una desigualdad espantosa. ¿Cómo lo arreglamos esto? ¿Con quién nacionalizamos finalmente el cobre? ¿A quién le decimos, oiga, ya cortemos la... Y Jaude dijo una cosa bien interesante que dura como 30 segundos, así que buena atención. Entonces a mí que me digan, oye, no, si esto no es un problema de izquierdismo, falso. O sea, ¿hasta cuándo? ¿O vamos a renacionalizar el cobre con la UDI? ¿O con la ADC? Mira, en una de esas lo podemos hacer con el PS si se deciden a volver a ser de izquierda. ¡En una de esas! Y saco aplausos, saco aplausos. Porque más encima había estado recién el alcalde de Talcahuano ahí, y justamente que es socialista, entonces, digamos, y se había ido hace poco, me parece. Sí. Entonces, bueno, efectivo. No, y en el Cahuín también, ¿quién? Porque quería medio confrontar a Marcel Claude, que había dicho, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, pero las cifras lo dicen. Sí. Y, no, yo no soy de izquierda, dijo efectivamente, sí, pero él echaba a andar las cifras. Claro, entonces él dijo, no, pues si esto es, si la izquierda es la que renacionalizó al cobre en su momento, saquémonos, ¿lo va a hacer de nuevo? Saquémonos las caretas, digamos, concretamente. Oye, tenemos otra intervención de Jaude, que está vinculada, y es la última, con el tema de cómo reconstruir, pero también en el tema de la reconstrucción, porque a eso se refería este seminario que al final de cuentas entró a hablar acerca de las cosas más importantes, en realidad dejó la menudencia de lado, pero Jaude lo que planteaba era, bueno, lo que sucede en la construcción, porque eres arquitecto, no es muy diferente a lo que sucede en todos los ámbitos, pero como él conoce más de la construcción, habló de la construcción, ¿cómo están organizadas las empresas constructoras? ¿Por qué hoy día vemos que los edificios se caen y pareciera que a nadie le importa o pareciera que va a pagar molle? Entonces, él nos explicó cómo funciona este sistema de las constructoras. Te lo voy a mostrar. Así está integrado el sistema de las empresas constructoras, que en el fondo es lo mismo que pasa con todo el resto del país. Integración vertical en todas las áreas de competencia del territorio. Aquí los inmobiliarios hacen el proyecto, se lo revisan ellos, lo construyen, se revisan la construcción ellos y les falta poco para ir a poner la firma en la dirección de obra cuando entregan el permiso, porque así lo dice la ley. Revisor externo, se les disminuye el valor del derecho a pagar, las municipalidades así no lo revisan y con eso se eliminó hace un par de años la responsabilidad subsidiaria, porque antes de que se hiciera en el 2006 la modificación, si se te caía un edificio era responsabilidad del director de obra y el responsable era el que está sentado ahí. Hoy día no, hoy día nadie es responsable. Puta, nadie. El privado construye, el privado se le cae y después dicen no, y más encima tenés que pagar la demolición. Sí, no tiene lógica. A mí me suena esto muy parecido a lo que decía Juan Claro, presidente de los empresarios, digamos, presidente de la SOFOFA en su momento. Decía, la gente tiene la sensación de que los empresarios se la filan. Y lo decía él, que imagínate que era de los mismos empresarios. Y lo dijo el 2005. Claro, porque efectivamente uno dice, bueno, ¿cómo está organizada esta cuestión? Si al final de cuentas la torta se reparte de tal manera que el 90% en el mundo, el 90% de la gente tiene que repartirse el 15% de las ganancias. Y en Chile es la misma cosa. Si el 10% más rico se lleva más del el 1% se lleva el 40%. Entonces, ¿cómo se organizan las empresas? ¿Cómo se organizan las constructoras? En este caso, cuando hablamos de reconstrucción, lo podemos, ese chanchullo, que a todo esto la palabra chanchullo entró a la Real Academia Española de la Lengua hace algunos días, pasa en todos lados. Entonces, en este caso, la integración vertical. ¿Cómo lo hacen ellos? Son pillos, se organizan. Se organizan, exacto. Se comunican entre ellos y esa es la clave, por organizarse, exacto. Comunicarse, exacto. Llamado para acá, estamos todos, exacto, de acuerdo. ¿Y quién los va a sacar de ahí? Exactamente. Pero en cambio, el pueblo, parece que es lo que decía Jadwe, no cacha. No organizamos, o sea, para el terremoto fue lo máximo de organización que tuvimos acá, donde los vecinos agarramos unos fierros y hicimos barricada, bueno, yo no, pero lo hicieron. ¿Ya? Y a organizarnos, a juntarnos, y esa fue toda nuestra participación como ciudadanos, como parte de la comunidad, o sea... Claro, bueno, eso es pues justamente, pero es que no hemos aprendido eso, ¿Y de dónde aprendimos todo lo que aprendimos? Vamos a preguntarle a nuestro gran amigo y nunca bien ponderado. Casi ya nuestro padrino ya. Sí, yo creo. Debería venir acá un día y le hacemos una entrevista. Sí. Le pasamos a comunicar que estamos dispuestos a hacer una entrevista si viniera a Eduardo Galeano. De los topos aprendimos a hacer túneles. De los castores aprendimos a hacer diques. De los pájaros aprendimos a hacer casas y de las arañas aprendimos a tejer. Del tronco que rodaba cuesta abajo aprendimos la rueda. Del tronco que flotaba a la deriva aprendimos la nave. Del viento aprendimos la vela. Pero ¿quién nos habrá enseñado las malas mañas? ¿De quién aprendimos a humillar al mundo y a atormentar al prójimo? ¿De dónde aprendimos a humillar al prójimo? Eso es lo que ha pasado últimamente y lo que estamos viendo a nivel de nuestro país, que cada vez hace que la repartición sea más humillante para la gran mayoría, pero gran mayoría. 15 millones de personas nos ganan 300 lucas en nuestro país. Es que es muy fácil hacerse el tonto, entonces pasa piola. O sea, en el fondo... No están las cifras, no se entregan. Y los medios de comunicación parece que no quieren enfocar para donde está el elefante rosado. Está en el medio de nosotros. Y no, enfoquemos para el lado de donde está... Pequeños detalles, arenas pequeñas, arenita, por ejemplo. Y cuando en realidad la tremenda mole la tenemos prácticamente en nuestros ojos. Bueno, hay gente que sí hace eso desde el más absoluto anonimato prácticamente, como en el caso de nosotros, que no hacemos mucho desde acá, pero intentamos por lo menos. Y hay algunos gallos que son directamente subterráneos y que hacen lo mismo que nosotros, pero probablemente le ponen música y lo hacen más entretenido también. Sí, eso sí es cierto. Sí. Entonces... Entonces vamos a escuchar lo que dice otro amigo nuestro, así ya, este no es nuestro padrino, es nuestro hermano. ¿Y a este sí lo entrevistamos? Sí, a este sí, tuvimos un programa completo con él, tomamos oncecita con él. Exacto. Y es su verso, para los que escuchan el programa de hace tiempo, quizás les parecerá repetitivo, pero aquí está de nuevo su verso, porque de nuevo tiene algo que decir justo del tema que nosotros estamos hablando. Este tema se llama ¿A cuánto? Muy bien, Moreno. Aquí están las ganancias. Vamos a repartirlas. Muy bien, patrón. Uno para mí, ninguno para usted. ¿Cómo? Dos para mí, nada para usted. ¿Qué? Tres para mí. Pero, patrón. Cero para usted. Patrón. Cuatro patrón, para mí. Basta. Basta. Basta, patrón. ¿Cuál es el problema, Moreno? Esto está mal. Mal. ¿Pero cómo que está mal? Esto está estupendo, Moreno. Globalizan, privatizan, todos los derechos nos requisan. Y aquí nadie se escandaliza, ya que la tele lo normaliza. Corporaciones monopolizan, como los ovnis aterrizan. No necesitan pedir visas, si van a comprar todo lo que pisan. Aire, agua, mar y tierra, Chile bebiendo como la guerra. Como los piratas matan, atacan, matan y acaparan. ¿Vos crees que pagan? No. ¿Es que algo nos regalan? No. ¿Es que les importa que si no paran el planeta caga? Pascual ama. Cruce, a una nativa se reduce. Cobre madera que antes era nuestra, se remata a empresa extranjera. Los hijos perra tienen corazón de piedra. Mueren obreros, no se les mueve ni una ceja. Quien vigila ya tiene su tienda, cuida a sus niños y hace su cena. Quien construye sus edificios y su carretera, mierda. Ganan millones, pagan miseria. Flexibilidad laboral igual a esclavitud moderna. Hay dos educaciones según tu bolsillo. Una pa' todos nosotros y otra pa' los ricos. Y la calidad depende de la demanda y la oferta. Luego la culeta no me calla ni saca tu cuenta. El Estado se jibariza y el mercado se beneficia. Seres humanos abandonados a su suerte en este país de codicia. En Alicia podría encontrar mejor maravilla del capital. Paraíso fiscal y un pueblo de rodillas en su silla de emperador. Y escondido, terrible tío. No se asoma ni por franja gasa ni por bio bio. Tremendo lío que nos han metido. Dicen que se acabó la historia. Vos está ahí en grupío. ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto están las vidas y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto está la vida y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto, pobre, a cuánto, pobre, a cuánto? ¿A cuánto? Eso fue lo que intentamos resolver en este programa. ¿A cuánto? ¿A cuánto estamos? Así, pero la pulenta no nos crean a nosotros. Saquen las cuentas nomás. Exactamente, como dice Subverso. Como también dice, el Estado se jibariza y el mercado se beneficia. Seres humanos abandonados a su suerte en este país de codicia. Ni Alicia podría encontrar mejor maravilla del capital. Para eso, paraíso fiscal y un pueblo de rodillas. Eso es lo que hace Subverso, un chiquillo joven, alto, pintoso, ¿sí? Sí, pues sí, que a todo esto viene a todas las paradas, así que es cuestión de invitarlo, ubíquenlo en internet. Y bueno, tratemos de por lo menos de tirar para arriba a la gente que es capaz de decir cosas. Lo decía Julio Martínez, la televisión es para quien tiene algo que decir, no para los bonitos, bueno, si no él sería... Pero en todo caso... Hagamos eso, que la radio también sea para que gente que tiene algo que decir, que los medios sea para quien tiene algo que decir, que las universidades sea para quien tiene algo que decir. Ojalá, pues en ese caso no se nos pasarían por alto los elefantes rosados que están encima de nosotros y que casi nos están pisando. Exactamente. Por eso que hay que tener bronca primero, creo yo. Claro. Para después, posteriormente, pasar a cambiar el asunto, a cambiar el switch. Primero hay que darse cuenta de que por qué a nosotros poquito, por qué aquí nos tienen abajo. ¿Por qué a nosotros poquito? ¿Por qué a mí poquito? Bueno, ese fue el programa de hoy día y eso sería todo porque ya terminamos, se nos acabó la hora. Pero que nos escriban en el blog, ¿cierto? Sí, en el www.programahipervínculo.blogspot.com. Hasta luego, chao. Chao, que esté muy bien. Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada.